Tengo una pregunta para hacerle a los muchachos, fundamental. Miedo. A ver. A ver. No, ¿qué saben del espacio? Ustedes andan ahí un poco, miran para hacia arriba, las estrellas. Todo el tiempo. Lo único que sabemos es que no hay aire, hay supernovas, hay estrellas fugaces, hay agujeros negros, hay... Hay unas filmaciones de supernova ahora, no sé si las vieron, últimas, que son impresionantes. Sí, no lo vi. Impresionante. Mirá. Porque hay... ¿Vos está de agujeros negros, viste, comiendo estrellas? Sí, también. No, porque bueno, primero les cuento que hay gente que se está yendo a Marte en el 2020, eso lo saben. Sí. Hay personas que se están yendo. Sí. Y de, comprando espacios en la Luna. Sí, lo de la Luna ya ese que había un uruguayo, un chileno, no sé qué, ese ya quedó descalificado, pobre. El que tenía, Tirri, ¿no era? Pero ese ya quedó, no, pobrecito, jugaba. Lo han pasado. Era. Porque Google tiene un premio que el primero que transmita... streaming desde la Luna le va a dar un no sé cuántos millones de mango, entonces están todos yéndose a la Luna ahora. Para... Sobre todo las empresas privadas. De una. Y China y Rusia. Y además hay una base espacial internacional que está orbitando todo el tiempo. Sí, sí, la estación. Y hay una base espacial china también orbitando, con dos chinos ahí adentro. Y bueno. A mí me hace pensar mucho, por ahí más de lo necesario, pero... Es como ahora, de decir que nos desbordamos. Estamos hay una en transición. Eso. Una transición. Estamos en una transición de habitar el espacio zarpada. Hoy día hay 8 humanos afuera del planeta, es un récord. Están los de la base espacial internacional y están los de la base espacial china. Y además todas estas misiones de ir a Marte con diferentes millonarios... que invierten en turismo espacial. Sí, sí. De una. Que está el de Yahoo, está Tesla, lo tienen a, sí, a Elon Musk. No. Elon Musk es el dueño de Tesla, es el que inventó PayPal, y entre otras cosas, y tiene un cohete que sale y se estaciona solo. Joder. Sí, eso lo vi. Es nuevo eso. El SpaceX. Un valero. Es buenísimo. Sí. El valero de Elon Musk. Pero para Marte me parece que quieren usar el mismo sistema. De estacionar así. Claro, lo que... La problemática es que vos podés llegar, pero después cómo... No vuelven. Claro, no vuelven. Volver. Acá, hoy día, acá en el planeta Tierra, hay bases en la ex Unión Soviética, en Kazajistán, en Rusia. Está la de Estados Unidos, que está ahí donde lanzamos nosotros los satélites. No sé quién le va al mate. A Vasco. Y después está la Agencia Espacial Europea, que el otro día se estrelló en Marte, no pudieron estacionar bien. Sí. Están los indios dando vuelta con su base, con su Agencia Espacial India también, pero no hay muchos más. Entonces la cuestión privada ha avanzado ahí un montonazo. Y no hay. Y no debe ser de onda. Es que no hay una legalidad, no es que dicen, ay, mirá, escúchame, yo llego hasta allá, es como. Sí, sí, sí. Andá a decirle a Cristóforo Colombo que no se suba al bote. No, agarró, se subió al bote, llenó de yerba, me imagino que haber llevado yerba, así el mate, para que aguante lo que aguante el viaje, y llegó. Sí. Capaz que puede haber sido otra cosa. Puede haber sido otra cosa. Sí, sí, sí. También puede haber sido otra cosa. Que llegó. Nada, para mí hay que mandar todos los chinos a la Luna, hay mucha superpoblación, ¿no? ¿Fue muy nazi eso? Perdón. No, pero es muy probable, o sea, cuando se abrió Mars One, que es un holandés, que planea llevar gente a Marte, los que más se notaron obviamente fueron los chinos, son 1.500 millones. Sí. Y ahora hay una nueva nación que se llama Asgardian, que es a lo que le propongo que pueden hacer una canción. Asgardian. Sí. Pero una nueva nación. Lindo nombre de banda, Asgardian, ¿eh? Sí, de serie o de jueguito. Pero de banda también. Yo me imagino la ropa. ¿Y dónde queda? Tipo Power Ranger. O de tribu de Game of Thrones, puede ser también. Sí. Entre 4 meses venimos a tocar a Asgardian acá. ¡Por favor! Mirá, es una nación nueva. Que la sacó, ¿cómo se llama el abuelito de Heidi? No. Tienen que ver la foto del que organizó Asgardian. Es un... de un país extraño. Es la primera nación fuera del planeta Tierra. Ah, la mía. Todavía no se sabe a dónde. Claro. Porque todos estos millonarios con ideas futurísticas te tiran esas, ¿sí? Después yo te voy a decir a dónde te subí la nave, dónde. Ahora si querés anotate. Sí, sí, y como Mars One se nos pasó de largo, en realidad un par nos anotamos, pero nos fueron de quedaron, ahora hay 100 finalistas, que en enero van a hacer un reality y van a quedar 30 y qué sé yo. Bueno, los Asgardians son 500,000 de personas ya anotadas. Montan. Y donde más, y del país de donde más se anotaron es de China. Creo que hay 163,000 chinos anotados. Están huyendo. Están huyendo mal. Y del tercer país es Brasil, que se le están escapando a Temer, parece. Sí. No sé, como 36,000,000 de brasileños hay. De acá no hay un par. No nos fijamos de Argentina, debe haber. No figuran en, digamos, en los rating. Primeros puestos. No estamos de quienes se anotaron. Está China, Estados Unidos, Turquía y Brasil cuarto. Tampoco. Pero podremos, podremos hacer un concurso de la gente vote. ¿A quién, a qué argentino le gustaría que mandemos a esa nación espacial? Es muy buena esa. ¿A quién? Lo que pasa es que pobre le estamos llevando. Tenemos figuras políticas, pero pase dulce, un otro deportista que no le dio tan bien. Pero bueno, hay un meme va a integrar prontamente esa nación. ¿Hablamos de políticos argentinos a la Guardian? Pero pobre, imagínate que se están yendo del planeta, porque no se aguantan más. Le vamos a mandar a todos como la trampa. Sería muy cruel. Le mandaba. Hay que ver cómo lo pensás el lugar, si lo pensás como un lugar castigo, claro, como un lugar premio. Claro, claro. Como mandarlos sin agua, corrupto. Claro. Bueno, hay una serie que se llama Los 100. Ajá. Manuel, tome nota, por favor. Sí, ya me voy. Que básicamente es guerra termonuclear. Como Mad Max, era post-apocalíptica. Cada país se mete a sus a los que pueden en una nave a orbitar. Esas quedan 4 o 5 naves dando vuelta orbitando el planeta. Llegan, se dan cuenta que uno subió el agua, el otro subió la yerba, el otro subió la bombilla. Entonces deciden unirse. Se hace una base espacial símil internacional grande. Y en un momento se le deja de funcionar y tienen que volver a la Tierra. Vuelven y es un quilombo. Nada, les quería contar la serie, pero no tiene serie. Mejor cagar la serie. No le quiero cagar la serie. Pero tiene parte de eso, de que una había sido media de... Hay como internas. Claro. Entonces se les armó Bondi, porque de repente se unieron en el espacio y uno era pateaba para un lado, el otro pateaba para el otro y estás en el espacio. Claro. Y te tenés que unificar sí o sí. Es que es el humano, así. Funciona así. Uno dice, yo traje más yerba, bueno, te olvidaste la bombilla, empieza así. Y ahí empieza el comercio. Sí, empieza el comercio. Vos dame yerba, yo te doy el agua. Así que te sobra un poco, toma esto. Después la bombilla por debajo de la mesa. Sí. Y ahí empieza la trampa. El argentino. De ahí nace el argentino. Bueno, amigos. Bueno, gente. Volviendo al tema. Me imagino un argentino. En Marte no quedó ninguno. Quedó un uruguayo, Yuri. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Yuri, que es el único que quedó latinoamericano. Ahí dando vuelta hay un par de brasileros que no pudimos enganchar. Pero ¿qué pasa? Seguimos ¿no nos tienen fe? No, es todo por votación y por cosas. Hay gente de todo el mundo, se quieren ir a la Dumier, físicos, ¿no? O sea, ahí va. Giles como yo, éramos sabiendo varios. Sabiendo que no van a volver. Claro. Qué bien. Sí, sí, sí. Que qué José barato. Vicente. Pero hay gente que vive para eso. Está bien, alguien tiene que hacerlo, así que... Alguien tiene que hacerlo. Sí. Elon Musk lo que dice, aparte de este holandés, lo que dice Elon Musk, que él en el 2020 va a tirar, va a mandar de estos que se estacionan solos, de a 10 con 100 personas cada uno hasta completar 2.000 vegetarianos. Igual, que son los que podrían habitar Marte. Ah, tiene que ser vegetariano. Y ayuda, porque imagínate subir una vaca y todo a Marte. Sí. Ahí sí. Primero van a llegar robots. El canibalismo, ¿sí? Y sí, claro. Claro, después manda a los carnívoros, ¿viste? Para comerse los vegetarianos. Puede ser, sí, como el pavo de Pascua. Que primero va a pintar ahí, si son 100, es la orgía. A ver, vamos. Yo creo que sí. Es buenísimo. Exacto. Y sí. Ya sabes. Es un orden lógico. Terrible el batero. No, ya sabemos en la casa, ahora cuando alquilemos la casa acá en Capital Federal, otra pieza. Hay una pieza que... Tiembla la pieza. ¿Sí? Calzoncito de chapa para todo. Che, nos vemos hoy a la noche. Sí, dale, 9 y media. 4866-1095 para ir a ver a los chicos gratis. 4864-0489, nos dejan ahí su nombre y los tres últimos del documento. Además de Tabulé, va a estar Bruno Urbani, Cosmos People. Hay una banda también de amigos que se llama Cosmo, pero son otros. Estos son Cosmos People y Los Paquidermos. 21:30 en la Sala Cruz. Esto es Uriarte 1271.